tus obras y de tu ayuda, tus milagros y tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? Las consuelas tú.